hombre muy enamorado y yo vivo mi vida sabrosa. Un amor me deja abandonado, enseguida me voy donde otra. Si un amor me deja abandonado, enseguida me voy donde otra. Para mi amigo Apolinar Julio Díaz en Montería, hombre chévere. Se muere de amor, es por culpa de...